Laca.com. Grupo de Comunicaciones Asisac y Radio Chalaca.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No soy nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes, fin de semana, inicio ya de un fin de semana más. Los saluda como cada mañana su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene ocurriendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. Bien, muy felices y contentos aquí, toda la producción también muy contenta, porque cada día que pasa tenemos más y más sintonía. Muchas gracias a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, a todos los que están escuchando a estas horas de la mañana tu programa periodístico Así es el Callao. Un programa independiente, un programa periodístico, un programa que pretende llenar ese vacío que hay en nuestra provincia, de darle a nuestros vecinos del Callao una tribuna, de darle a nuestros vecinos del primer puerto un lugar para que usted pueda comentar alguna noticia, para que usted pueda denunciar algún problema que exista en algún lugar de nuestro querido y populoso primer puerto de la República. Bien, no se olviden, a ver, esto es muy importante, no se olviden que si usted tiene alguna denuncia, si tiene algún comentario, por ejemplo, hay vecinos que nos comentan por el inbox del Facebook de Prensa Chalaca o de Radio Chalaca, nos comentan su malestar, sus problemas, quiero comentarles que si usted tiene alguna dificultad, algún problema, quiere hacer alguna denuncia, puede hacerla por el correo electrónico noticias@prensachalaca.com. Es el único correo que tiene nuestra empresa, así que apunten, es muy importante, noticias@prensachalaca.com. Bueno, y también ya quiero comentarles que el fanpage de Así es el Callao, de este humilde programa, ya también está caminando, está funcionando, así que dale ahí un like para que puedas también participar de la información con todos nuestros amigos chalacos. Bien, ya lo saben, si usted quiere contarnos algo. Si usted quiere mandarnos una nota de prensa, puede utilizar un correo. Así que apúntelo bien, apúntelo bien. noticias@prensachalaca.com. Vamos a repetir, vamos a repetir. noticias@prensachalaca.com. Y allí llegará su correo y podrá ser pues publicado no solamente en el diario Prensa Chalaca, ¿ah? No solamente en el diario de todos los chalacos, no. También puede ser publicado en la revista Sí, 14 años en el corazón del pueblo. También puede ser publicado en la revista Genio, ¿ah? 10.000 ejemplares que se regalan todos los meses en los colegios del Callao. O también puede ser publicada su nota de prensa en El Pachacutano. 5.000 ejemplares de distribución gratuita en el Cono Norte de Ventanilla. O también su noticia, su nota de prensa puede ser difundida, puede ser propalada aquí en este programa, en este humilde programa, Así es el Callao. Y si no está contento con eso, ¿ah? También podemos publicarlo en o difundirlo en nuestro programa Jóvenes en Acción, todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en Radio Satélite 100.7 de la FM. Y si todavía no está contento, ¿ah? Si usted es una persona muy difícil de contentar, ¿ah? de tener alegre, bueno, podemos publicar su nota en el Facebook, ¿ah? De Prensa Chalaca, donde hay un tráfico tremendo, ¿ah? Donde tenemos más de 4.000 seguidores. O si no, lo podemos publicar también en el Facebook de RadioChalaca.com y desde hoy día y a partir de hoy también en el fanpage de tu programa Así es el Callao. Bueno, y si a pesar de todo usted no está contento, ¿ah? No está contento, bueno, ya no sabemos qué hacer, pues tampoco, ¿no? Ya tiene usted que entender que en todos estos medios en los cuales venimos trabajando con mucho cariño desde hace varios años también, estamos para servirlos, estamos para tomar sus denuncias y para que su voz, amigo chalaco, sea escuchada. Iniciar nuestro programa, queremos nuevamente agradecer pues la gran sintonía que ustedes nos dispensan a este humilde programa periodístico Así es el Callao. Quiero comentarles que el día de ayer se terminó la distribución de El Pachacutano, este periódico semanal que sale todos los miércoles y jueves y que se distribuye gratuitamente, 5.000 ejemplares de distribución gratuita en todo el Cono Norte de Ventanilla. ¿Ah? Una gran aceptación El Pachacutano y en su carátula dice: venden terreno a espaldas de la población. Esta noticia que ha corrido pues por todos los rincones de Ventanilla y se ha filtrado también a todo el Callao, está bastante desarrollada pues en las páginas del periódico semanal El Pachacutano. ¿Ah? Así que ya lo saben, desde aquí hasta el próximo miércoles, en que tendremos otra edición más de este importante medio de comunicación del Cono Norte de Ventanilla. También déjenme contarles que el día de hoy en nuestro programa vamos a comentar acerca de una empresa, la empresa APM Terminals, ¿ah? Que según nuestro invitado pues está siendo acosado, está siendo molestado, con la finalidad prácticamente de aburrirlo para que renuncie pues a este trabajo, ¿no? En APM Terminals. Más adelante vamos a hablar con el señor Macías, él viene a denunciar pues a esta empresa debido a que esta empresa está buscando despedir, despedir a uno de sus trabajadores, el señor Sigifredo Macías, quien tiene 71 años, mediante hostigamientos. Así que él va a estar aquí para denunciar este hecho y esperamos pues que las autoridades de trabajo puedan poner solución a este problema. Bien, también nuestro periodista estará en algún rincón de nuestro querido Callao, donde nos comentan que va a estar en el mismo lugar de los hechos, donde ayer ocurrió pues otro siniestro, donde el día de ayer ocurrió otro incendio que dejó muchos damnificados. Y allí estará pues nuestro reportero haciendo una conexión en vivo y en directo con la finalidad de conocer cómo se encuentran, cómo la están pasando nuestros amigos damnificados que están de alguna manera recibiendo el apoyo también de las autoridades. Estas son las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en el primer puerto de la República. Hoy día viernes 24 de mayo del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Señor del Mar recorre calles chalacas. Las sagradas andas del Señor del Mar del Callao vienen realizando su recorrido procesional por diferentes calles del primer puerto. En estos momentos, la imagen se encuentra en la avenida 2 de Mayo, con dirección a la zona sur. Horas antes, se realizó una misa en honor en la parroquia Santa Rosa. Marina y la Dirección Regional de Educación del Callao firmaron acuerdo a favor de jóvenes chalacos. Los alumnos de los diferentes centros educativos del Callao podrán estudiar en el Centro Preparatorio del Instituto Superior Tecnológico Naval, CITEN, gracias a un convenio firmado entre la Marina de Guerra del Perú y la Dirección Regional de Salud del Callao. De Educación del Callao. Dicha iniciativa está dirigida a estudiantes del quinto año de secundaria. Incendio consumió viviendas en el Jirón Apurímac. A 36 días del siniestro ocurrido en el pasaje Fátima, donde cerca de 50 familias resultaron damnificadas, otro dantesco incendio se produjo en el Callao. En esta ocasión, las víctimas fueron los vecinos de un viejo solar ubicado en el Jirón Apurímac. En total fueron 5 las viviendas afectadas. Sotomayor y Marcos declaran por caso de interceptación telefónica. Los alcaldes de la Municipalidad del Callao, Juan Sotomayor, y de Ventanilla, Omar Marcos, acudirán la próxima semana a la Corte Superior de Justicia del Callao para declarar acerca del caso de interceptación telefónica por el cual el exfuncionario de la comuna provincial, Roberto Martínez, posee una orden de captura. Sotomayor acudirá a la Corte Chalaca el lunes 27 de mayo, mientras que Omar Marcos hará lo propio al día siguiente. Capturan a sicario colombiano en Lima. Efectivos de la DIRINCRI lograron la captura de Williams Arias Giraldo, alias Muchachito, a quien se le atribuye el asesinato de un cambista en el distrito de Miraflores. El sicario de nacionalidad colombiana sería miembro de una banda de extorsionadores que operaba en el distrito de Carmen de la Legua. Bien, estas han sido las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en el primer puerto. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, bien, esas fueron las noticias. Ah, imagínense ustedes, el doctor Félix Moreno Caballero, que tenía que asistir a la fiscalía para rendir su manifestación en torno al caso del chuponeo, no asistió. Imagínense ustedes, no se acercó, no fue. ¿Qué pasará con Félix Moreno Caballero? No atiende a la población. No va a dar su manifestación cuando la justicia lo requiere. ¿Qué tipo de autoridades tenemos? ¿Qué estará haciendo? Estarán haciendo algo muy importante. Tan importante que no tienen tiempo para asistir, ¿no?, a rendir su manifestación al llamado del Poder Judicial, o en este caso de la Fiscalía. En otras fechas, ya, aquí nomás, en los próximos días, tiene que hacer lo propio el doctor Juan Sotomayor, alcalde del Callao, y su amigo y contrincante también, Omar Marcos Arteaga. Vamos a ver, vamos a estar allí atentos a ver si asisten a colaborar con la justicia. Imagínense que Félix Moreno no ha ido. ¿Por qué no ha ido? ¿Alguien sabrá eso? Bueno. Ya comienza la campaña electoral, ya viene, ya está tocándonos la puerta. Y seguramente allí todos bajarán al llano. Ahí todos se abrazarán con el pueblo. Allí todos estarán loquitos porque usted, amigo vecino, los atienda. Porque usted, seguramente si alguien quiere hablar con ellos, ahí van a estar. Pero ahorita... ahorita no se oye padre, no están por ningún lado. Y en el caso de Félix Moreno, no se ha pronunciado hasta el momento acerca de esta escandalosa venta de un terreno que estaba prácticamente designado, designado para hacer un gran parque zonal. No ha dicho nada, y eso es muy grave realmente. Tampoco ha dicho nada el defensor del pueblo de Ventanilla, su alcalde Omar Marcos Arteaga, que una vez recuperado ese terreno ya hace algunos años por parte de la municipalidad de Ventanilla y la población de Pachacute, en una batalla campal, imagínense ustedes, fue cercado este terreno con un costo aproximado de 1 millón de soles, porque es un tremendo terreno. El alcalde pues dijo que este terreno iba a ser designado para un hermoso parque zonal, el más grande de toda la provincia del Callao. Sin embargo, a espaldas del pueblo, como ya es costumbre por estos señores, fue vendido sin más ni más, sin darle explicaciones a nadie. Hace algunos días, vecinos indignados de Pachacute salieron a las calles marchando y llegaron hasta las puertas del gobierno regional y no fueron atendidos por Félix Moreno Caballero. Lo raro hubiera sido que los atienda, ¿no? No los atendió y en vez de eso los atendió algún otro funcionario que les dijo: ¿cuál es el problema? Esto ya está vendido y es una venta legal. ¿Cuál es el problema? Ah, qué rico, cómo ganan, ¿no? Imagínense, 7 millones de soles contra más de 50 millones de dólares. Creo que hay una diferencia escandalosa. Así que esto es lo que viene ocurriendo, amigos, y esperemos que los congresistas, los regidores y las autoridades que tanto se rasgan las vestiduras diciendo que defienden al pueblo, que están con los vecinos, y ta-ta-ti-ta-ta-ta, y tanta cosa que dicen, puedan dar la cara y mirar de frente a la población y puedan explicar esta bochornosa venta que realmente no tiene explicación. No tiene explicación, pero en todo caso, el vecino Chalaco ya está viendo quiénes son pues nuestras autoridades. Bien, antes de ir a la pausa comercial y de tener a nuestro primer invitado, yo quiero contarles que un día como hoy, amigos, un día como hoy, en el Callao, el 24 de mayo, un día como hoy, de 1940, se produjo uno de los más grandes terremotos y tsunamis que hayan afectado a las ciudades del Callao y Lima. Y esto fue, este sismo tuvo una intensidad de 8.2 grados en la escala de Richter. Las víctimas en Lima fueron de 179 muertos y 3.500 heridos. Mientras que en nuestro primer puerto se contabilizaron 100 muertos y 2.000 heridos y unas 5.000 casas destruidas. Mientras que el terminal marítimo del Callao se hundió a más de 500 metros. Imagínense ustedes, Esto ocurrió en el año de 1940, un día como hoy. Bueno, un día como hoy también, en el año de 1964, hace ya prácticamente 50 años, el 24 de mayo ocurrió pues una gran tragedia en el Estadio Nacional, donde se jugaba el encuentro Perú-Argentina para la clasificación Tokio 1964. A pocos minutos del final se produjo un gol peruano de empate, sin embargo el tanto fue anulado. Los hinchas enfurecidos crearon disturbios. La policía trató de controlar el suceso con bombas lacrimógenas. Los hinchas intentaron huir despavoridos, pero las puertas se encontraban cerradas. El suceso dejó 300 muertos. Esto sucedió un día como hoy. Bueno, amigos, nos vamos.

denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. El 453-1654 es el teléfono del pueblo chalaco, de todos los vecinos que deseen hacer un comentario, hacer una denuncia. Ya está a libre disposición de todos ustedes, vecinos del Callao. Repito el número, el 453-1654. Está a disposición de todos los vecinos para que puedan llamarnos, para que puedan comentar, para que puedan preguntar también todo lo que ustedes deseen. Así que ya lo saben, y antes de pasar a nuestro próximo invitado, a nuestro siguiente invitado, a nuestro primer invitado, quiero contarles que el doctor Félix Moreno no se apareció en la Corte Chalaca. Era de esperarse realmente. El presidente del gobierno regional del Callao, Félix Moreno, no acudió a declarar por el caso de interceptación telefónica en el que también está involucrado el exfuncionario de la Municipalidad Provincial del Callao, Roberto Martínez. Según información de fuentes de la Corte Superior de Justicia del Callao, diversos medios de comunicación permanecieron desde las primeras horas de la mañana en la sede de dicha entidad a la espera de la llegada de Félix Moreno, caballero. Ya no es tan caballero ya Félix Moreno, realmente ya que se quite ese apellido, porque no se apareció, no dio explicaciones y realmente nadie sabe dónde para pues Félix Moreno, caballero. Esperemos que en los próximos días, que también están citados a ver el alcalde del Callao, Juan Sotomayor y Omar Marcos, bueno, se acerquen pues, colaboren con la justicia, señores. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Tanta chamba tendrán que no se acercan pues a colaborar con la justicia. Bueno, vamos a presentarles, amigos, a nuestro primer invitado del día de hoy. Y estamos con el señor, es doctor, realmente es abogado, Paul Macías Saavedra. Él viene a denunciar pues a la empresa APM Terminals, debido a que esta empresa está buscando despedir al señor Sigifredo Macías mediante hostigamientos. Según nos cuenta Paul Macías, la empresa pues viene hostigando al señor Sigifredo Macías, pero la empresa no se imaginaba pues que Sigifredo Macías, de 71 años, tiene un hijo abogado y que ahora lo está defendiendo para que no cometan arbitrariedades con su señor padre. Buenos días, doctor Paul Macías. Buenos días. Mira, el motivo de la presencia acá en tu programa es porque los abusos que está cometiendo el gerente de relaciones personales, Alejandro Pérez Damiani. ¿Qué es lo que sucede? La empresa está invitando a los trabajadores que pasaron de ENAPU a APM a un retiro voluntario. El monto depende de cómo le caiga la persona a este señor Alejandro Pérez. Ajá, o sea, a ver, para un poco entendernos, tu señor padre, no es un nuevo trabajador, ya es un antiguo trabajador que laboraba en ENAPU. En ENAPU, ¿verdad? Más o menos 28 años trabajando en el puerto. Como él, ¿cuántos trabajadores pasaron a APM? 450 trabajadores, invitados. ¿No? ¿Con un contrato? Con contrato, les llegó la invitación a su domicilio. ¿Un contrato de cuánto tiempo? Por 2 años. Una vez estando ya en APM Terminals, los trabajadores hicieron un convenio colectivo. Un convenio colectivo que fue aprobado por ambas partes. Ambas partes. ¿Y qué decía este convenio? Que la cláusula de 2 años desaparecía y se volvía indefinido, o sea, hasta que les dé la O sea, que los 400 trabajadores que pasaron de ENAPU a APM estaban protegidos para tener trabajo hasta que les dé las fuerzas, como dices tú. Así es. Perfecto. Entonces, este señor Alejandro Pérez, que tiene aproximadamente 2 meses, 45 días en el puesto, quiere retirar a estos trabajadores invitados porque les sale muy caro a la empresa. Uno de ellos equivale a 3 sueldos de los jóvenes. Ajá. Entonces, él lo invita a mi padre. Y una pregunta, ¿y por qué es esto? O sea, ¿ENAPU pagaba mejor a sus trabajadores que APM? Exacto. Los invitados al anexo, o sea, que era del anexo 23, que eran estos 450, aproximadamente ganan entre 4.000, 3.500 soles actualmente. Ajá. En ENAPU podían ganar 5.000, 6.000 soles. APM está pagando menos de lo que ganaban en ENAPU. ¿Cuánto estará un trabajador? Un trabajador está en 4.000 soles de invitado. Invitado, claro, de los que antes eran de ENAPU. Claro. 4.000 soles. Porque los que han entrado después, ya, su sueldo es entre 1.200 a 1.500 soles. Eso ya es lo que paga la transnacional. O sea, la transnacional nos viene aquí a sacar el jugo. Así es. A los chalacos. Así es. ¿Y qué labores cumplen estos 400 ex trabajadores de ENAPU que ahora los están, digamos, bueno, tratando en su de mismo, en su mismo lo que desempeñaban en ENAPU? O sea, en el caso de mi padre, en instalaciones metálicas, los otros en transporte, mantenimiento, bomba de agua, lo mismo que realizaban en ENAPU. Pero estas hostilidades no solamente vienen con mi padre, sino viene desde el principio que APM tomó el puerto del Callao. A muchas personas, a muchos trabajadores los han hostigado, incluso tiene demandas en el Poder Judicial que se le han ganado a APM por todas estas faltas y todas estas ofensas contra los trabajadores. Claro, y no cumplir el convenio que han firmado. Así es. ¿Han firmado un convenio? Así es, hay un convenio firmado, ya tiene más de un año el convenio colectivo firmado. Entonces, en el caso de mi padre, lo invitan a retirarse. Le ofrecen 12 sueldos. Mi padre no aceptó. Según lo llaman... ¿No aceptó por qué motivo? Porque no es lo que le corresponde. Porque si sacamos la cuenta y él decide, porque nadie lo puede obligar a retirarse, 5 años más, estaría sacando un promedio de 300.000 soles. ¿Y tu padre todavía tiene las fuerzas? Tendrá 71 años, pero todavía físicamente es capaz, mentalmente también. Es que es chalaco, seguro. Así es. Ajá, así ¿dónde, es. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive tu padre? Él vive en la urbanización San Martín, en el Callao, cruce de Huarachalaca y Colonial. Y tú también eres chalaco. Así es. Muy bien. Entonces, lo invitan la segunda vez y este señor Alejandro Pérez le dice... Mira, Sigifredo, te he invitado, antes te he llamado, no le dice. No se acuerda el señor Alejandro Pérez. Mira, te ofrezco 6 sueldos. Ya no eran 12, ahora eran 6. Porque ya se había pasado la edad de 70 años, que es la jubilación que manda la ley, salvo acuerdo en contrario entre las dos partes para que siga laborando. Y el acuerdo en contrario es el contrato que él firma. El contrato que firma a los 69 años. ¿Ya? Entonces eso lo ampara para seguir trabajando. Ajá. Ya tiene un documento firmado por la empresa que lo ampara. Así es. Uh-huh. Este señor Alejandro Pérez, como te digo, tiene 45 días, desconoce los términos para invitarlos a estos trabajadores, porque a ellos los reunieron en el Infocap y les daban las charlas. Y uno pregunta, ¿y qué pasa? Yo tengo 68 años. Y un argentino que era perteneciente a APM le dijo, a nosotros no nos interesa la edad, nos interesa que tengan las fuerzas para desarrollar y sacar adelante esta empresa. Esa fue la respuesta. Lo que desconoce el señor Alejandro Pérez. Bueno, mi padre no acepta y le dijo, van a venir mis abogados. Perfecto. Fuimos... El jueves 9 de mayo, recuerdo, a las 3 de la tarde, conversamos con él, mi colega y yo. Muy pedante el señor Alejandro, comenzó a decir que las personas de esa edad, no solo por mi padre, sino por otros trabajadores, que ya no son Superman, que no son Popeye, ya no son jóvenes, y que deberían retirarse a su casa. Entonces, conversando, negociando, le dijimos que eleve, pues, ¿no? el monto del retiro, porque... Algo más justo, ¿no? Lógico, porque 6 sueldos, a como está el nivel de vida, todo ha subido, la crisis que hay, o sea, los 6 sueldos en 1 o 2 meses se acaban. Claro. Entonces, este señor dijo, no, porque la empresa me está dando la potestad, todopoderoso él, de darle solamente 6 sueldos, porque no les íbamos a dar nada, y los vamos a invitar a salir. Pero parece que este señor desconoce las leyes laborales, ya, el trabajador está amparado por la Constitución y por las normas internacionales. Entonces él dijo, bueno, no llegamos a un acuerdo, vamos a seguir coordinando para ver a qué llegamos. Perfecto. Lo llamo el día 10, el 13, el lunes que ha pasado, no, miento, el lunes que ha pasado, a las 8:56 de la mañana, para seguir con las negociaciones, ¿no? De buena forma le hablo, y el señor, muy pedante, todo, te lo vuelvo a repetir, todopoderoso, ha sido marino, este señor cree que todavía está hablando con la tropa, con los subalternos, y mira, me dijo, yo no te voy a recibir porque acá hay 1.500 trabajadores, un poquito más, y no voy a venir a recibir a cada abogado del trabajador. Muy bien, le dije, señor Alejandro, entonces, con usted no tengo nada que hablar, hay un superior jerárquico, y es tan malcriado este señor que me tiró el teléfono. Ah. A mí me da igual, porque se toman las cosas de quien viene. Perfecto. Paso seguido, este señor, pretexto para despedir a mi padre, le entabla una suspensión porque dice que lo encuentran fumando un cigarrillo, la cámara lo capta. A lo cual mi padre no lo niega, pero lo estaba haciendo en campo abierto. El señor Alejandro Pérez dice que él estaba trabajando en una zona en caliente y por tanto el cigarrillo podría causar una explosión, o sea, una dramatización hizo el señor Alejandro. O sea, están que le buscan la sin razón. Exacto, pero aquí viene el clic. En ese momento mi padre estaba trabajando con soldadura, él es soldador. Entonces yo le dije a Alejandro Pérez, pero si usted dice que el cigarrillo va a explotar, entonces ¿por qué está soldando en esa zona? Entonces, es ilógico. Que más caliente que la soldadura. Exacto, exacto. Entonces, la primera amonestación fue verbal. Aquí tengo el correo electrónico que le mandan a su jefe, donde dice, indica que se le hizo apagar el cigarrillo dándole las recomendaciones del caso. Perfecto, nunca más se repitió. Después que habla conmigo el lunes, a las 8:56, lo manda a llamar a mi papá a las 9:30 de la mañana y le dice que lo suspende por haberse encontrado fumando el cigarrillo 12 días antes. Oh, yeah. Y le da una suspensión de 7 días. Una acción retardada. Exacto, exacto. Y mira, le da la suspensión de 7 días y le manda el correo a su jefe inmediato de mi papá a las 10:16 de la mañana. ¿Qué habrá pasado? El hombre muy colérico le dijo, el abogado me ha gritado, me ha tratado mal y bueno, te voy a suspender. Buscando para sacarlo. O sea, ya había una causal para despedirlo. Normal. El mismo día, a las 3 de la tarde, lo llama, que se acerque a su oficina, y a las 3 de la tarde, como te digo, le baja la suspensión a 3 días. Entonces, no sé qué criterio tiene este señor para primero, o sea, después de 12 días le da una suspensión, le pone 7, y después, porque fue iluminado por el Espíritu Santo, le pone 3 días. Entonces, este señor es muy buena persona. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Perfecto, mi papá la firmó, la recibió. Le hemos respondido notarialmente. ¿Y qué es lo que sucede? Que se está discriminando a mi padre, se está discriminando, y lo está dando a entender como que a sus 71 años él es una persona descartable. Que por tener 71 años es viejo, debe de estar en su casa oliendo a polilla, ¿no? Entonces, este señor quiere por todos los medios sacarlo y no darle lo que le correspondería. Respondido la suspensión, ayer mi padre fue al Ministerio de Trabajo y ha presentado la denuncia respectiva el día de ayer. Y bueno, esperamos que el ministerio tome las acciones pertinentes. Ahora, claro está que esta transnacional a nivel mundial tiene un prestigio muy bien ganado. Pero lastimosamente, yo creo que el gerente general Henry Hein, no recuerdo el apellido ahorita, desconoce de todo esto lo que está haciendo el señor Alejandro Pérez. Mira, para decirte que el señor dice que los 6 sueldos es lo único y no hay más dinero. Pero sin embargo, la empresa APM está tratando a los trabajadores que se le encuentra droga en el cuerpo, o sea, se le han hecho realizado los exámenes, y la empresa los está tratando. Les está pagando el tratamiento para que dejen las drogas. Sin embargo, ¿tú sabes cuánto cuesta uno de esos tratamientos? Es muy caro y muchas veces la persona ya no deja la droga porque el organismo le pide. Entonces, para unas cosas hay y para otras cosas no hay. Y esto es injusto, esto es injusto. Se están violando sus derechos al trabajo, se está discriminando. Uh-huh. Dime, así como... como el trabajador Sigifredo Macías, de 71 años, hay otros trabajadores que han pasado de ENAPU a APM Terminals en la misma situación. Exacto, hay dos señoras que ya cesaron, a las señoras les ha dado, bueno, una cantidad de 20 sueldos, ya, porque las tenía, bueno, prácticamente las señoras las aburrió, las señoras tienen 65 años. Entonces las pasaba de un puesto a otro, las mandaba de archivo a oficina, de oficina a contestar el teléfono, o sea, no las tenía en un puesto fijo, vulnerando también el contrato para el desempeño que ellas tenían que realizar. Entonces, este señor ya aburrió a estas dos personas. Tengo entendido que sigue llamando gente, y él hace lo que le da la gana. Como te digo, es prepotente, es malcriado. Tengo entendido que tiene problemas con los estibadores que pertenecen a APM Terminals. Están negociando porque de igual forma a ellos también los quiere sacar. Yo no sé qué tanto poder tiene este señor. Como te lo dije hace rato, él cree que está hablando con los subalternos, cree que está hablando con la tropa. No lo sé. Bien, estamos con el doctor Paul Macías Saavedra, quien está, bueno, haciendo una grave denuncia, pues, contra el jefe de personales, ¿es el cargo? No, es jefe de personal, pero ahora se llama gerente de relaciones laborales. Ajá, gerente de relaciones laborales de APM Terminals, Alejandro Pérez Damián, ¿verdad? Damián. Damián es el de la profecía. Ajá, este es parecido, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, pues en realidad este tema ya ha sido denunciado en todo caso por su hijo, que es abogado, Chalaco también, ante el Ministerio de Trabajo. ¿Verdad? Así es. ¿Cuál es el trámite que va a continuar? Me imagino que debe haber alguna respuesta del Ministerio. ¿Verdad? El Ministerio ya se presentó por meses parte. El Ministerio, tengo entendido que va a hacer una inspección, no sé qué día, no sé en qué momento, porque las inspecciones son de sorpresa. Así es. Y ya tiene conocimiento de esto. Ahora, nosotros no lo hacemos, no denunciamos ni salimos porque queremos ser famosos ni nada de eso, sino por la discriminación y el maltrato que hizo contra mi padre. O sea, ¿cómo una persona va a venir a decir, hay calificativos, no le va a decir, no te creas Superman, no te creas Popeye, ni en Rusia, ni en China, ni el Tíbet? Textualmente te estoy diciendo lo que le dijo. Entonces, hay calificativos y hay formas de expresarse. Yo no sé este señor cómo ha llegado a ese puesto. Yo no sé, porque tengo conocimiento de que él dejó Tramarsa porque también tuvo conflictos con los trabajadores. Y prácticamente lo votaron. Mira tú. Bueno, esperamos de alguna manera poder tener el seguimiento de este caso para que haya una solución que de alguna manera a las partes les convenga. Así que de todas maneras estaremos en contacto con el doctor Paul Macías, que es el hijo abogado del señor Sigifredo Macías, de 71 años, que de alguna manera, pues como ya lo dijo su hijo y abogado, está siendo molestado para, me imagino, para que renuncie, ¿verdad? Así es, y el trabajo que desempeña mi padre no es un trabajo que esté sentado en un escritorio. Él hace maniobras, entonces las constantes llamadas de este señor y el hostigamiento y las hostilidades hacen que se desconcentre. Entonces, que deje de hacer eso, o quizá, yo no sé cómo tratará este señor a su familia. Uh-huh. Yo no sé qué trato tendrá, Pero bueno, dejamos todo a las leyes, creemos en las leyes peruanas, estamos amparados por las leyes y no creo que una transnacional venga a pisarnos a nosotros, pues. Bueno, sobre todo porque así como el señor Sigifredo Macías tiene un hijo abogado, también acá hay un programa radial que le da pues tribuna a todos nuestros vecinos chalacos para que cuando se sientan agredidos injustamente puedan venir y denunciar estos temas. Nosotros trataremos de comunicarnos como periodistas con APM Terminas para enterarnos un poquito más acerca de este tema y cualquier información la estaremos difundiendo pues por este mismo canal. Muchas gracias por estar con nosotros al doctor Paul Macías Saavedra y esperamos pues estar en contacto para ver cómo se va desenvolviendo este tema. Así es, yo te agradezco por la oportunidad de hacer esta denuncia, Tulio, y periodistas como usted que dan la oportunidad deben de existir porque estas injusticias ya deben de cesar. Y agradezco a tu programa, Así es el Callao, porque tengo entendido que se escucha y es muy difundido por la red. Claro que sí. Entonces te agradezco por todo. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros y confiar pues en nuestro programa. Bueno, nos piden una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos estaremos conversando con el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Callao con respecto al siniestro ocurrido el día de ayer en el Jirón Apurímac. Pausa comercial, amigos, y ya volvemos en Así, Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Las 24 horas de música continua. Chalaca.com. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Completamente gratis. Son 5.000 ejemplares de distribución gratuita. Tu periódico semanal. Completamente gratis. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú por una radiodifusión que sirve al Perú. Quincenalmente. A solo 2 nuevos soles. Revista Así, una revista quincenal. Reclámalo en tu kiosco favorito. doctor Ciro Castillo Rojo, es invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Ya estamos de vuelta, ya estamos con ustedes en tu programa Así es el Callao por la www.radiochalaca.com. Así que ya estamos también con nuestro próximo invitado. Estamos con el señor Luis Reyes, él es jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Callao. Vamos a conversar con él acerca del último siniestro ocurrido el día de ayer, donde un incendio se produjo pues en el jirón Apurímac, dejando a muchos damnificados, y esto a solo 35 días de ocurrido este también siniestro en el pasaje Fátima. Buenos días, señor Luis Reyes. Buenos días. Agradezco realmente la invitación, señor Tulio Chávez. La verdad de las cosas es que estamos muy, muy preocupados a nivel de todo lo que es el Callao por estos hechos, por estos incidentes que se vienen suscitando, emergencias que de alguna u otra manera perjudican a la población. Verdad, el día de ayer se produjo este incendio en lo que es la parte de Marco Polo, Loreto, Apurímac. En la que... ¿Ya se ha determinado por qué ocurrió el siniestro? Definitivamente todavía los bomberos y la policía tiene que dar su apreciación respecto a ello. Uh-huh. Nosotros como Defensa Civil hemos estado brindando el apoyo en lo que nos compete. En uh-huh. estos días estamos prácticamente brindando... ¿Cuántas personas han perdido su casa allí en este siniestro? Nosotros tenemos registrado 40 personas que han sido afectadas, entre personas adultas, menores y jóvenes, ¿no? Ajá, ¿y cuántos han perdido todo? O sea, han perdido toda la vivienda y todo lo que había ahí y han quedado pues con lo que tenían puesto. ¿Cuántas familias? Nosotros tenemos siete predios que prácticamente han perdido todo. Hoy en día nosotros estamos, la municipalidad a través del alcalde Juan Sotomayor está brindando una asistencia alimentaria, por ejemplo, desayuno, almuerzo y comida. Estamos con los ingenieros respectivamente evaluando. Lo que se pregunta el vecino chalaco, teniendo en cuenta que Juan Sotomayor es el, digamos, el presidente de Defensa Civil, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Qué se está haciendo para, más allá de prestar el apoyo, sino que todos sabemos que en diferentes partes del Callao, el cableado eléctrico es simple y llanamente una maraña de cables muy antiguos que me parece a mí y a muchos vecinos chalacos están contribuyendo a, digamos, a que hayan estos incendios. Entonces, yo quería preguntarles, ¿qué está haciendo Defensa Civil para prevenir estos incendios que todo parece indicar que se presentan por cortocircuitos, por estos cables tan añejos, tan antiguos, que finalmente colapsan? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña de prevención, ¿no? Hemos estado trabajando, por ejemplo, todo lo que es Santa Marina, hemos estado trabajando de alguna u otra manera lo que es parte de Oquendo, son lugares que estamos trabajando con la población directamente. Y ahí en esas orientaciones se les va encaminando en torno a que deben ir cambiando sus cableados, que deben ir cambiando las llaves de cuchilla, por ejemplo, que son obsoletas ya para, claro, para el tiempo, y que de alguna u otra forma, con los años que tienen de uso, prácticamente van generando este tipo de incidencias, ¿no? Bueno, en realidad se tiene que realizar pues una labor preventiva, una labor educativa, y ahí en el Face de Prensa Chalaca, donde hemos publicado algunas fotografías del siniestro, la gente dice pues le recomienda a los vecinos que en vez de estar comprando cerveza o tal cosa, ¿no?, se compren pues unos cables y comiencen a cambiar los cables. Esa caja de cuchilla ya no se usa, ya hace muchos años. Ahora hay otro tipo de implementos eléctricos que van a favorecer la seguridad que tienen que tener todos los chalacos. Bueno, esperemos pues que ustedes incrementen su labor de prevención, no solamente en el tema del cableado, sino que hay muchos otros factores que originan un siniestro, y esperamos pues también brindarles aquí el apoyo, porque este programa tiene un compromiso con los vecinos chalacos y no tenemos ningún problema en brindarles un espacio para que ustedes puedan recomendar, educar a nuestros vecinos en el cambio de sus cableados, en hacer, tener la educación en este sentido muy bien definida para evitar desastres. Pero también pues es su labor de ustedes recorrer los diferentes quintas, pasajes, para poder llevar todo este trabajo de prevención y así evitar tener que informar de estos lamentables hechos. Sí, pues definitivamente esa es una de las labores que tenemos nosotros, que estamos tratando de llegar a los lugares más necesitados. La zona sur es uno de ellos. De alguna u otra manera va la invocación también a que la población pueda asumir nuevamente conciencia de que este tipo de cableados, este tipo de llaves generan problemas y que pueden ocasionar este tipo de incidencias. Aparte del cableado, que ya es un problema terrible, parece pues una ciudad, la ciudad del hombre araña, ¿no? Puras una maraña de cables que parecen telas de araña. Aparte de este problema, ¿ustedes como Defensa Civil han identificado algún otro problema que ocasione estos siniestros? Bueno, en definitiva, la necesidad propia de la gente chalaca de salir a trabajar y buscar los medios hacen de que de alguna u otra forma dejen... A veces dejan a los niños, ¿no? Dejan a los niños solos, los niños juegan con los fósforos, de repente juegan con las velas. Hemos tenido casos de esa naturaleza en que eso ha sido lo que ha producido el incendio, ¿no? Yo quisiera aprovechar, señor Tulio Chávez, la invocación realmente a que la población vaya tomando conocimiento de ello. Este 30, por ejemplo, este 30, otro tipo de incidencias, este 30 de mayo se está llevando a cabo el simulacro a nivel nacional, ¿no? Claro. Entonces un poco que también está Defensa Civil imbuida en este tipo de acciones, en la toma de conciencias, en su kit de emergencia, qué hacer en caso de un sismo de gran magnitud, cuáles son sus zonas de refugio, hacia dónde tienen que dirigirse, cuáles son las vías, las arterias que deben desplazarse en caso de una eventualidad de gran magnitud. Este 30 de mayo, definitivamente a las 10 de la mañana, se llevará a cabo en Lima Metropolitana este simulacro de sismo de grado 8. Y por estar cercanos al mar, obviamente que va a tener como consecuencia también lo que es el tsunami. El tsunami, claro. Entonces también se está trabajando en ese sentido, invocamos a la población que pueda participar en ello, y en torno a los incendios por cortocircuitos, pues seguiremos trabajando en ello, seguiremos trabajando en la zona sur, seguiremos trabajando en el Callao Monumental, a fin de que la población pueda ir tomando mayor conciencia de esto, ¿no? Bien, y dígame, ustedes como Municipalidad del Callao, ¿qué están haciendo para apoyar a estas 40 personas y a estos 7 predios que prácticamente lo perdieron todo? Bueno, la Municipalidad ya está trabajando. Desde el día de ayer, posterior al siniestro, hemos ayudado con carpas, hemos ayudado con camas, hemos ayudado con frazadas. Se ha visto la asistencia alimentaria que requiere estas 40 personas afectadas. Estamos en el transcurso de la mañana evaluando los predios a fin de determinar si es que estas personas pueden retornar o no retornar a las viviendas. Con los ingenieros de Defensa Civil vamos a trabajar en ello. Entiendo yo de que las áreas competentes de la municipalidad están brindando todo su apoyo a fin de que puedan ayudar a estas personas que lo requieren hoy en día, ¿no? ¿Hay niños también? por supuesto. ¿Cuántos niños habrán? Entiendo yo de que habrá del porcentaje señalado en las 40, un 30-40% de menores de edad, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecerle al señor Luis Reyes por estar aquí con nosotros, jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Callao. Y ponemos este programa a disposición de ustedes como miembros de Defensa Civil para poder apoyar en el tema educativo y de prevención a todos nuestros vecinos chalacos. Sería bueno que la Municipalidad del Callao pueda hacer alguna campaña de cambio de cables, de cambio de cajas de la luz, de esas que de cuchilla que son tan antiguas, por unas termomagnéticas, unas nuevas. Esto en realidad podría apoyar mucho al tema de la prevención. Así que este programa está a disposición de este tema, de poder apoyar con prevención, con educación a nuestros amigos y vecinos chalacos, sobre todo los más humildes de nuestro querido primer puerto. Muchas gracias al señor Luis Reyes, jefe de Defensa Civil, esperando pues poder tenerlo aquí antes del 30 de mayo para hablar un poquito más acerca de este simulacro nacional que ya se viene. Sus palabras finales. Bueno, muchas gracias, señor Tulio Chávez, por esta oportunidad que nos brinda. Invocar nuevamente a la población en nombre del alcalde Juan Sotomayor a que tomemos conciencia e ir cambiando de a pocos los cableados, las llaves de cuchilla por termomagnéticas. De alguna u otra manera creo que la toma de conciencia está en cada uno de nosotros. Y Defensa Civil obviamente va a llegar a estos lugares, va a tocar las puertas para poder orientar en lo que sea posible en bien de la población chalaca. Muy bien. Bien, muchas gracias pues al señor Luis Reyes, jefe de Defensa Civil del municipio del Callao. Es importante la labor de Defensa Civil, no solamente de la Municipalidad Provincial del Callao, sino también es importante la labor de el gobierno regional, que también allá existe pues la Oficina de Defensa Civil. Es muy importante el trabajo de prevención. Así que repetimos, esperemos que los funcionarios de las diferentes instituciones municipales puedan acercarse aquí a la radio, utilizar este medio, porque no se les cobra ni un sol, para que puedan informar a la población chalaca y puedan llegar a más vecinos que tanto necesitan pues esta capacitación, sobre todo en el tema del cableado, que ya tiene tantos años en nuestro primer puerto. Bien, ahora les comento que vamos a tener un enlace telefónico con nuestro reportero José Herrera. Él se encuentra en el mismo lugar de los hechos donde ayer ocurriera pues este incendio, este siniestro que dejara 40 personas afectadas y 7 predios totalmente calcinados. Vamos a ver si ya podemos comunicarnos con José Herrera. Buenos días, José. Buenos días, Arturo. Un abrazo a todos los amigos de Radio Chalaca.com. Efectivamente, nos encontramos en el Girón Apurímac 256, lugar donde se originó el día de ayer un peloso incendio. Nos encontramos en este momento con la señora Julia Marco Sánchez de Pialé. Ella es una anciana, tiene 73 años, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades que tiene para poder continuar con su vida, ahora está lo del incendio, ¿no? Señora, un poquito cuéntame, ¿cómo usted se percató del incendio el día de ayer? Bueno, yo estaba ahí con mi hijito en la parte del baño, porque tengo un watercito ahí. Cuando vi que salía humo en cantidad, pues, dije, ¿de dónde sale el humo? Llamas que se inflamó todo y iban hasta el cielo la llama. Cuando ya he salido, he tenido que sacar a mí porque se enfermó el cerebro, tiene dos lesiones. Porque salvar mi vida, pues dejé todo, salvé mi vida, yo era de mi hijito, de la mano, yo camino con andador, me desplazo con un andador. tengo una enfermedad incurable, artrosis progresiva. He tenido que salir con él caminando para salvar mi vida, pues. Y ahí ya los canales de televisión me enfocaron, pues, y ayuda están recibiendo, porque el doctor Moreno ha venido tempranito, 5:30 a.m. Nos va a regalar bono de reconocimiento, nos ha dado camas, carpitas, la comida nos va a apoyar una semana. Así que estamos bien, pues, por esa parte, pues, el señor es un caballerito, el doctor Félix Moreno. Bien, tal como lo estás escuchando, Tulio, Víctor Acarrón ya tiene la enfermedad de artrosis progresiva y degenerativa hace más de 10 años, que la frustra a caminar con un andador que incluso está roto, el andador. Y además, ella vive sola con su hijo de 50 años, que tiene una discapacidad mental y autismo. Se le va a hacer ahora mucho más complicado todo eso. Sí, tiene autismo y tiene aparte dos lesiones al cerebro, nació así congénito de nacimiento y hay que tratarlo, pues siempre se tratan en Hermindo Valizán y en el Arco Herrera, porque ahí lo mejoran, pues, porque ese es su centro donde tienen que verlo. Ya tenía cumplido sus 50 años, ahí lo cumplí ya. Ahora usted se ha quedado absolutamente sin nada, pues, solamente con lo que tiene puesto. Yo me he quedado sin ropa, sin nada, solamente con la pulsera que tengo puesta. Y si no, ya me quedaba, pues, en juego, como se dice, ¿no? Desnuda, pues. Bien, Tulio, esa es la realidad aquí en el Girón Apurímac. No sé si es que tienes alguna duda para la señora Julia Marco Sánchez. Bien, yo lo que quería era preguntarle qué otro tipo de ayuda, aparte de la ayuda del el gobierno regional, y me parece muy bien, pues, que el doctor Félix Moreno haya estado ahí a las 5:00 a.m. Eso es una buena noticia, pero aparte, ¿hay alguna otra autoridad que esté brindándoles apoyo? Y también quería conocer cuántos niños se encuentran damnificados después de este terrible incendio. ¿Quién más la está apoyando aparte de la Junta de Gobierno Nacional? Aparte de la Municipalidad del Callao, el doctor Juancito Motomayor, porque no se nos ha mandado en un exquisito, lo hemos saltado con su alberquita verde, arroz blanco. Y ahora en la mañana nos ha pedido dos peroles de avena cuatro con manzana y panes en cantidad, pues, con su Juancito, con su mermelada, su mantequilla, todo alimento nos ha mandado él. Y ahora a mediodía nos va a volver a apoyar de nuevo. ¿Y cuántos niños hay aquí afectados? ¿Cuántas viviendas estamos hablando que están afectadas por este incendio? Bastante viviendas, ¿sabes? Aparte de todo esto, sé que no queda nada, todo se destruyó, todo. Bien, Tulio, es toda la información que tenemos hasta aquí en el momento. Adelante, Tulio, estamos en contacto. Bien, muchas gracias a nuestro enlace, José Herrera, quien está en el mismo lugar de los hechos, para llevarles a ustedes, amigos, todos los pormenores de lo que viene ocurriendo. Es una pena realmente, más allá de cómo lo cuenta la vecina, la señora Julia Marcos Sánchez de Frialé, de 73 años, que se ha quedado prácticamente con lo que tiene puesto, hasta su andador. Ese andador de aluminio que la ayuda para caminar se encuentra roto, se encuentra, pues, en mal estado. Imagínense ustedes, vamos a ver si podemos apoyarla también con algo a la señora Julia Marcos, de 73 años, que como otros vecinos chalacos lo han perdido todo. Por eso es importante el trabajo de prevención que tiene que hacer Defensa Civil, no solamente de la Municipalidad Provincial del Callao, sino también del gobierno regional. No se trata de ir y llevar carpas, de ir y llevar comida, se trata de prevenir. Porque luego de una semana de exquisita comida, luego de una semana de exquisito desayuno, vienen los sinsabores del retiro de la ayuda, porque no se le puede ayudar, pues, toda la vida, y entonces comienza ya, pues, el sinsabor de la realidad. Y la realidad es que los vecinos han perdido todo y tienen que volver a empezar. Bien, amigos, nos vamos a una brevísima pausa, pero cuando regresemos estaremos con Dante Valdivieso y Antonio Sea. Ellos son promotores del programa Ayuda a los Animales. Vamos a conversar con ellos para ver qué nos vienen a informar

Bueno, repito, el correo electrónico noticias@prensachalaca.com. Bien, ya estamos con nuestros siguientes invitados de este día, viernes 24 de mayo. ¿Ah? Ya fin de semana, muchos ya están haciendo planes para divertirse, ¿ah? Muchos ya están haciendo planes para esta tarde, para esta noche, para el fin de semana, ¿ah? Mucho cuidado, ya saben que si beben, no manejen, tengan mucho cuidado. Bien, nuestros próximos invitados se llaman Antonio Sea y Dante Valdivieso. Ellos son promotores del programa Ayuda a los Animales. Ah, un importante tema. Ah, su proyecto se llama Justicia y Lealtad. Vamos a conversar con ellos para conocerlos un poquito más, para saber cómo se puede apoyar a los animales y qué clase de animales apoyan. Bueno, vamos a conocerlos y para eso vamos a darle la bienvenida a Dante Valdivieso. ¿Cómo estás, Dante? Muy buenos días. Ante todo, muy buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá presentes, señor Tulio Chávez. Bueno, pues el tema que queremos tocar el día de hoy es un tema que es muy importante, más que todo porque tiene que ver con el área de salud. Tanto el bienestar para los animales como para nosotros las personas. Pues. Claro, claro. Bueno, nosotros somos unos activistas, mi compañero Pepe y el que les habla. Somos una asociación de protección animal llamada Justicia y Lealtad. Más que todo nos enfocamos pues al maltrato y crueldad de los animales. Y tratamos de fomentar, más que todo concientizar a la sociedad acerca de tenencia responsable de mascotas. Eso es lo primordial. Lo primordial todo, de esta institución. Sí. Estamos también con Antonio Sea, ¿no? Quien ha venido pues también como promotor de este importante programa Ayuda a los Animales. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Bueno, Tulio, ante todo, un saludo a toda la gente del Callao, a toda la gente de Chalaca. Bueno, agradecerte a ti por el espacio que nos das en la prensa Chalaca y en lo que es en la radio, sí, ¿no? Porque tú sabes que a veces el tiempo en los medios es un poco, bueno, se puede decir, corto. Bueno, en este caso nosotros hemos venido a exponer la propuesta acerca de lo que son los animales en sí en extremo estado de abandono y de, bueno, se puede decir que en los estados más críticos, ¿no? Para esto nosotros pero antes cuéntanos, para que nuestros amigos chalacos conozcan un poquito, ¿cómo nació esta iniciativa? Ustedes son de Ventanilla, somos, ¿me dicen? De Ventanilla en sí, somos personas que, bueno, estamos viendo el medio ya, ¿no? Es como todos sabemos, es un medio con muchas carencias, con muchos conflictos, con muchas necesidades. Bastantes asentamientos humanos. Muchos asentamientos humanos. Y muchos perros vagabundos, y maltratados. Así es. Ventanilla es un poco de animales abandonados y de problemas en sí, de enfermedades de los animales. Bueno. ¿Y cómo nació la idea de este proyecto? La idea en sí, bueno, primeramente mi compañero Joel estuvo, bueno, él tiene más tiempo que yo, porque él ha estado bastante tiempo metido en cuestiones es activista, bueno, siempre está moviéndose en cuestiones de comida, en cuestiones de salud para los animales, en cuestiones de... A ver, vamos a preguntarles entonces a Dante Valdivieso. Bueno, ¿cómo nació esta idea? Sí, mire, como les sigue diciendo, este proyecto ya viene desde el año 2009. 2009. Sí, se formó pues a raíz de los mismos vecinos, ¿no? Nos juntábamos y el tema que teníamos era un tema muy importante, que era los animales. Y justamente así comenzó a nacer el grupo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? El grupo... ¿Dónde nació? ¿En qué parte? En Satélite mismo. Ventanilla y Satélite. Ah, Satélite. Sí. Ajá. Todos mis compañeros, justamente, todos somos de Ventanilla. Todos somos de diferentes zonas de Ventanilla, pero ahí estamos. Tienen el mismo fin. Sí, el mismo fin. ¿Y luego se agruparon en una asociación? Sí, la asociación viene más que todo recién el año pasado, gracias a la doctora, que es la abogada de la asociación. Ajá, la doctora Úrsula, también. Sí, la doctora Úrsula Cervantes. Ya. Que gracias a esta persona nos pudo dar la mano en el sentido de legalizar la asociación como debe de ser, pues. Claro, claro. Porque antes éramos un grupo un grupo pequeño, pero gracias a Dios ya estamos fomentando más que todo la, el apoyo y también la gente está que toma conciencia, no más que todo para que sepa que los animales también sienten, ¿no? Claro, o sea, son seres vivos que también hay que preocuparse, ¿no? Y ustedes ya tienen un local, tienen sí, ¿cómo? O sea, mire, más que todo ahorita tenemos ya hay un terreno que justamente una compañera, una activista de educación, sí, ¿no? Ella lo quiere donar, ajá, manera, lo quiere donar, pero de alguna manera lo único que estamos pidiendo, por favor, a todas las personas que nos están escuchando, es que por alguna manera vamos a conversar del tema, pero antes de tener este terreno que ya se los han cedido, claro, pero que falta implementarlo, claro, ustedes ¿cómo apoyan a los animales? Bueno, hay de diferentes maneras, o sea, en la asociación también hay un veterinario, ¿ya?, que el doctor es el que se encarga, pues más que todo cuando lo llamamos cuando hay una emergencia, no sea un atropello o vacunación, que estén perritos en la calle, ahí lo llamamos y él viene y los chequea y le da su... Bien, pero digamos que hay un perro que lo han atropellado, ya ustedes llaman a su veterinario, entre nosotros mismos tratamos de colocarlo. O sea, ¿dónde lo ponen al perro? Claro, ese es el punto que quería llegar. O sea, justamente entre todos los compañeros siempre acordamos alguien que lo pueda tener para que se rehabilite, se cure y después buscar el hogar, ¿no? Que es el ideal. Ajá. Bueno, sí, Tulio, como decía acá mi compañero, en cuestiones de... Ahí está el perrito que está. Ahí está el perrito atropellado. A ver, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, recién cada uno de los integrantes, por ejemplo, en cada casa, cada uno de nosotros tenemos aproximadamente 15 perros, 20 perros. 15 perros por casa, algo así. Claro, más o menos. O sea, hay una compañera que tenemos que es una señora, que es una activista recontra chévere, que ella está bien empapada de todo mucha su vocación. Ella tiene como alrededor de 25 o 30 perros. Tiene un hostal de perros. Y ella vive sola. O sea, es una señora, que es separada. Y ella vive sola con tantos perros, ¿no? Bueno, ajá, cerca de mi casa. Yo de vez en cuando voy y le apoyo con la limpieza, cuestiones de también comida. ¿Cómo hacen para alimentar a todos los perros que ustedes recogen? Claro, entonces esa es una de las cosas también que a veces tenemos que nosotros tener, ingeniárnoslas. Y bueno, pedir apoyo mediante redes profundos. Actividades, cuestiones esas para al menos tener un sustento para el alimento, la medicina, ¿no? En este caso. Entonces, ese es el punto a veces del día a día, las cuestiones de alimento. Más que todo, las cuestiones de la medicina, porque hay un montón de perros enfermos. Por ejemplo, ayer justamente cuando antes estuvimos... Claro, los perros callejeros normalmente están enfermos. La mayoría tiene sarna. Y es deprimente porque ya el medio... De todo. Sí, carrapatas. Como te decía, el medio ya se acostumbra a ver esto y los niños también ya, una vez que estén grandes... Y es un poco de infección, ¿no? Claro, y aparte también se forma, ¿no? La gente ya se vuelve un poco más insensible. Por ejemplo, un perro que hace sus deposiciones en la tierra, en la calle, a veces un niño pone la mano por ahí. Es un poco de contaminación y también de inculcar a la gente para que... Los valores, inculcarle a los niños en el futuro, vean a los animales como, ¿no? A las nuevas generaciones como seres que tienen vida y que tienen derechos. Y hay que derechos. Cariño a los perritos. No, desde luego. O sea, creo que en la vida todo da vueltas y que a veces creo que los humanos estamos un poco sobrepasando con los animalitos. Con la vida. Justamente lo que dice mi compañero Pepe es muy cierto. O sea, el tema acá es más que todo también es sernos responsables. Así como nosotros los seres humanos también tenemos que ir al médico, también los animalitos también se enferman y es necesario ir. Pero hay gente que los cría por cuando son los perros cachorritos, sí, son muy tiernos. Se comienza así, pero después... Y ahí se encaramelan del perro, pero cuando ya comienza a crecer el perro y tiene que darle más comida y... O vacuna, se llena de sarna y ya lo botan a la calle. Y el perro pues se vuelve un perro callejero y en el distrito de Ventanilla hay una gran población. Sí, la tasa de animales en la calle es muy grande. Lamentablemente es que eso tiene que influir mucho, más que todo, como yo vuelvo a repetir, es que es por la gente misma que los bota a la calle. Bueno, pero ustedes han venido también con un perrito, ¿no? Sí, justamente mi... Bueno, vamos a entrevistar al perro entonces. Sí. No se puede. Bueno, el perro no habla. Mueve la cola. Bueno, ha venido, pero está que mueve la cola, o sea que... Está de seguridad, ha venido de chaleco el perro. El chaleco. Sí, Tulio, así como te decía, otro punto también importantísimo son las esterilizaciones. Bueno, es básico para que dentro de algunos, se puede decir meses o al periodo de 2 años o 3 años, ya se vean menos cantidades de perros problemas, ¿no? Porque tú sabes que mientras se esterilicen más perras callejeras, va a haber menos posibilidad también de que haya menos sufrimiento y menos claro, abandono. Claro, entonces, eso sería bueno también. Sí, porque un perrito que tiene cría, así no es, tiene un perro, claro, tiene como 3, 4, 5, hasta 9 perros, no sé cuándo. Y no, y le disculpe, y la esterilización debería ser un derecho de cada persona. Porque es es importante esterilizar a tu mascota porque para que así no se reproduzca, aparte no le dé enfermedades que claro, bueno, pero hay personas que quieren que su perro se reproduzca también, ¿no? Claro. Ah, no, claro, hay gente, pero yo soy el de la idea de que consuma responsabilidad. Consuma responsabilidad. Claro, y eso depende claro, del perro. Claro. No, no, decía, depende del dueño, depende del dueño del amo, ¿no? Como te decía, el claro, problema está más que todo en las perritas de la calle. Claro, ese es el no, es el problema que ahorita está que es tremendo el problema. Se luna y ya está. Y seguida, hay una mancha una, de perros que lo persigue por todos lados. 6, 7. Sí, sí. Y pues, se lunan seguidas. O sea, normalmente ¿no? el proceso de la perra que se luna es 2 veces al año, pero ya todas, o sea, cada medio año. No descansan, no descansan. Cada medio año. Justamente, disculpen, en Ventanilla, justamente acaban de inaugurar hace un mes atrás la veterinaria municipal. Claro, eso les quería decir. Sí, en Ventanilla existe al inicio del distrito, terminando Refinería La Pampilla, existe un albergue de perros también. Sí, sí, ese es el refugio, la asociación de ella se llama Aparión. Justamente. Aparte de ese refugio, existe también la recién inaugurada clínica veterinaria que la municipalidad de Ventanilla ha inaugurado. Claro. Y ahora también están ustedes. Claro. ¿Es cierto? Eso también es muy, muy importante porque es una buena iniciativa para nuestro distrito, para que la gente pues ya se dé cuenta que también hay que ir pues a llevar a nuestra mascotita a tratarlos, ¿no? O sea, y es muy importante también. Hay que llevar a la clínica al perro, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que pasa también es que a veces, por ejemplo, en lo que es la clínica que han abierto recién y el otro albergue, a veces ya, por ejemplo, en el caso del albergue, creo que están copados de perros y a veces se lleva y creo que no es posible que lo tenga ahí. Bueno, eso es un problema, ¿no? Claro. En el caso ya no hay alojamiento. Ya no hay alojamiento. En el caso del hospital que han hecho ahora, el veterinario, también son limitaciones porque también hay que pagar consulta y también las atenciones, todo es costo. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos promoviendo es el apoyo a los animales abandonados. Porque normalmente la gente que tiene es dueño de un perro lleva al veterinario, lo lleva, lo tiene, paga, ¿no? Pero en este caso, a los que están en la calle son los que no tienen a nadie y no hay sustento, no hay alimento, no hay medicina. Claro, lo que estamos más que todo, disculpen, pidiendo es la colaboración de todas las personas que quieran pues apoyar esta causa que es justa. Es una labor social como tan respetable como otras que hay, ¿no? ¿Y ustedes solamente se dedican a apoyar a los perros o también a otro tipo de animales? Bueno, en ese, claro, también, o sea, también si vemos por ahí pues un animal silvestre, ¿no? Tratamos, si como estamos contactados con otras asociaciones por el vía Facebook. Cualquier también, cosa ahí, vemos un animal así, le pasamos la voz. El trato a veces con otros animales es un poco más complicado. Por claro, ejemplo, tratar un animal que no es, claro, que no está al alcance de repente. No, pero hay gatos, claro, los gatos también son tratados, pero es mínimo a veces porque en la calle si nomás no ves, o sea, si hay, son gatos que son ariscos y de repente se van. Claro. Pero de todas maneras, no, ellos también están dentro del apoyo. Del apoyo. Así pero sea no hay menos. Muchos gatos, porque, ¿qué pasa? No hay muchos gatos, se los comen allá en Ventanilla. ¿Cuál es? En la Ventanilla. No, es que mayormente los gatos, disculpen, como ustedes saben, pues los gatos paran mayormente en el techo, son más más solitarios, digámoslo así. Pero también tiene claro, todo el derecho, es igual que los perros, claro, porque claro, son animales y sienten. Claro, o sea, pero no se llevan, pues. O sea que... Ah, ese es el problema, es que hay que criarlos desde pequeños, pues. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, y más que todo ¿Cuántas personas participan en este colectivo, en esta asociación sí, de mire, protección a los ya, perritos, a los ya, animales? Ya, mire, le voy a contar una... primero comenzamos, éramos 4 personas al comienzo, cuando éramos un grupo, en el año 2009. Eran 4 gatos. Cuatro gatos, digámoslo así. 4 gatos. Ya. Después, conforme fue pasando el tiempo, se fue aumentando las personas, poco a poco comenzaron a tomar conciencia y... Pero a veces van, ahí no van, o sea, la claro, cuestión es que sean perennes, ¿no? Claro, esa es la idea, pues, o sea, en sí en la asociación somos como cerca de 18 personas, cerca de 20, póngale así redondeando. Pero, o sea, a veces no se cumple siempre, a veces son... Claro, a veces son rotan entre todos los compañeros y... Claro. Es que más que todo, como somos reuniones cada 15 días, las reuniones más que todo fijamos para los proyectos que estamos realizando, ¿no? que son actividades para sus bueno, pero de alguna manera están avanzando, ¿no? No, claro, de alguna manera estamos haciendo algo. Porque ya tienen muchos perros, digamos, en su custodia. Claro. Y aparte ya han conseguido un local, ¿no? Claro, ya tenemos un terreno. Hablemos del terreno y del apoyo que ustedes necesitan. Claro. ¿Dónde está ubicado el terreno? Ya mire, el terreno está en Pachacútec. Es un terreno pues más o menos amplio. Lo único que estamos pidiendo es por favor que la gente nos pueda donar más que todo para acercarlo, paneles, todo lo que sea, todo lo que sea necesario. Algo, claro, necesario para acercar un está un el terreno vacío, pelado. Claro. Sí, está pelado. Está como viene el mundo. Como lo creo en el mundo. Claro, entonces hay que habilitarlo, claro, construirlo. Claro, eso es lo que estamos pensando. La idea es llevar más que todo a los perros que están en estado bien crítico. Ahí justamente, claro, llevarlos, porque esos son los que necesitan más que todo. Ahí ustedes van a hacer su refugio para perros. Claro. Sí, o sea, es la iniciativa que tenemos, claro, sí o sí. Bueno, ya tienen la mayoría. El terreno, que es lo más importante. Claro, claro, eso es lo ahora básico. Hay que implementarlo, hacerle las perreras, los lugares para que las casitas una, ¿no? Sí, una, por ejemplo, la cosa perros es que esterilizadas tienen que descansar una semana más que todo, o sea, después del postoperatorio tienen que estar echadas ahí, ¿no? Una semana más o menos. Ajá, y falta justamente un terreno porque así nomás cualquiera no dona su casa para tenerlo a varias perras, ¿no? Claro, claro, después de la operación, ¿no? Entonces sería la idea. Ajá, después de la esterilización tienen que guardar reposo las perras. Claro, una semana más o menos. Y queremos, disculpe un momentito, agradecer a la señora María porque ella es la que... unas activistas. ¿Cuál es su nombre? La señora María se llama. Señora María, María no tiene apellido. Sí, es su apellido, sino que... No te acuerdas. No me acuerdo muy bien su apellido, pero... Es Pilas, que es de Pachacute, justamente. Pero es justamente una señora... Y ella tiene la vocación también, ¿para qué? Tulio, te digo, allá en tenía gente con vocación, pero son contaditos. O sea, más que todas las señoras se dedican a darle comidita, o sea... las poquitas que... Claro, porque no es fácil, hay que alimentar a los perros, y cada perro tiene diferentes enfermedades, sobre todo, claro, son callejeros, ¿no? Aparte que también es un gasto. No, esto más que todo es una vocación, pues. Una vocación. Hay que ser sincero, esto no se obliga, no es... Vocación de servicio. Sí, es un, como lo que es una labor social. Debería ser un deber también, ¿no? Debería ser un deber, la verdad. Porque claro, aunque sea con su perro que tienes en casa, ¿no? Claro, claro. Incluso cada persona, como otro distrito, yo también me pongo a pensar, ¿no? Lamentablemente, en nuestro distrito hay mucha gente que es irresponsable. Tienen a sus mascotitas y los sacan a pasear. Pero a veces también no recogen sus heces de sus propios animales. Y la idea es que también lleven una bolsita por ahí, ¿no? Para ayudar también a la comunidad, al distrito, para que sea justo ahí más limpio, el caso, ¿no? de un perrito casi pequeño, es bonito, o sea, el perrito es bonito, pero le tiene un tremendo tumor en la parte reproductora, en el genital, del tamaño de un mango, y el perro chiquito, es un Shih Tzu. Y lo han botado por el hecho que se ha enfermado, o sea, la familia que lo tenía, lo ha excluido de su casa todo por el hecho que le ha salido ese tremendo tumor, o sea, debería ser al contrario, ¿no? Eso es algo que... Si tu mascota debería ser responsable. El perro es lo lógico. Es bonito, tú lo ves, te conmueve todo, pero no puede ni caminar porque le cuelga ese tremendo tumor. ¿Y ese perro, dónde se encuentra ahorita? Está licenciado, o sea, ahí en por el lado del mercado Señor de los Milagros. Sí, para el lado de la cancha, ¿cómo se llama ese? La plaza cívica atrás, para el palo. Por el lado del licenciado. Es un por perro ahí para... pequeñito. No, pero disculpa, pero ¿el perro está botado todavía? Está fuera. ¿Y para qué está entonces la Asociación de Protección Animales? ¿Usted? No, que recién nos hemos enterado el día de hoy. Ahora justo estamos viendo y también queríamos hacer un llamado para que este caso, que es urgente, de este perrito, o sea, de repente hay un veterinario o otras personas que puedan donar de repente una cirugía a este perrito, porque... Claro, que se quiere costear los gastos del... Porque es una cirugía que, bueno, hemos estado preguntando, es más o menos, no... Bueno, tiene un costo, ¿no? Obviamente. Y entonces a esto estamos... pidiendo un llamado, ¿no? de ayuda más que todo para este tipo de casos. Ahorita casos graves hay varios, pero más o menos estamos viendo. ¿Y cuánto costará una cirugía de este? Bueno, es donde hemos hablado con la doctora de la veterinaria municipal y se nos ha dicho que como somos la asociación nos puede dejar a la mitad de precio, pues. Estamos hablando de 50 soles más o menos aproximadamente. Y aparte también el tratamiento, ¿no? Pero en este caso ya también tendríamos que hablar con los dueños todo, porque justo hemos tocado la puerta, pero no había nadie, o sea, sí, justamente ese caso quería tocar, o sea, el perrito, como usted dice, ¿no? Que hacemos la asociación, justamente eso es por eso que nos han llamado, porque ese caso recién nos hemos enterado el día de ayer. Y fuimos a ver el caso, le tomamos foto, nos dijeron que por ahí tenía su dueño, pero no llegamos con la casa y esperemos pues que el día de hoy tiene la pelota, con la pelota. A veces la gente trata, ¿no? Sí, de evitar problemas, ¿no? cuestiones de repente económicas, pero no es el hecho tampoco, ¿no? Al menos sería cuestión de bueno, comunicar. Así como ese caso, deben haber infinidad. Bueno, yo vivo en Betanilla, hay cualquier cantidad de perros, perros que están abandonados y que francamente mucha, es una mucha pena. Infección, mucha infección, pero sarna, por eso es muy importante hacer campañas de concientización. Eso es lo que estamos pidiendo también. Al municipio. También estamos trabajando eso conjunto con la Municipalidad de Ventanilla, con la veterinaria, para hacer campaña de concientización, más que todo en el área de charla de tenencia responsable de mascotas. Y pedirle también a las veterinarias que no ponen consulta a los perros que son callejeros. O sea, ya los que tienen dueño normal, bueno, ya al menos claro, se pueden cortar, ¿no? Pero en el caso de dejarnos algo más simbólico, sí, ¿no? Sí, creo que deberían ser tolerantes en ese caso, ¿no? Bueno, a veces le pido a los veterinarios que están ahí en Ventanilla o en cualquier parte, Callao o en Lima, bueno, que sean más flexibles en cuestiones de eso. Sí, porque es muy importante, como ustedes saben, señor Tulio Chávez, de que es necesario pues que nos den la mano, ¿no? Porque como somos una entidad sin fines de lucro y todos estamos en el labor día a día, digámoslo así, en la cancha, decirlo así, de manera campo, de decirlo, campo. En el campo. Y estamos pidiendo eso, más que todo eso, pues ayuda en lo que es medicinas para tratamiento de los animales que en su momento están enfermos, alimento, comida balanceada, ¿no? Bien, toda ayuda posible. ¿A qué teléfono pueden llamar? ¿A qué número? ¿A qué página de web? ¿A qué Facebook pueden entrar para que puedan apoyarlos en esta loable labor que ustedes tienen, como es proteger a los animales callejeros? Sí, mire, justamente nosotros tenemos cuentas en el Facebook y en el Twitter. Nos pueden encontrar como Justicia y Lealtad en el Facebook, Justicia y Lealtad, y ahí sale, ahí carga y salen las fotos, toda la información, el perfil de la empresa, de la asociación, y en Twitter ya también. El link del Twitter es Justicia y Lealtad @hotmail.com y del Facebook es Justicia y Lealtad @hotmail.com. Uh-huh. Ya, y los números. Para terminar, los números para que nos puedan comunicar, cualquier persona que quieran colaborar o donar para los animalitos, el número fijo es 553-0196, por favor. Y celular es 96-88-10-461, Movistar. O si no, también al 954-02-2280. Bueno, esos son los contactos que, bueno, sí. Cualquier ayuda es bienvenida, cualquier todo, tipo de ayuda. Todo tipo de ayuda. Todo es bienvenido, no hay límites, o sea, si pueden, tienen si tienen ropita, ropa, con frío que se viene, los animalitos tienen mucho frío y es necesario, pues. Correas, maderas para hacer casitas de perro. Todo, desde alimento hasta ropita, alimento, cartón, lo que sea para los perritos. Huesos también. Todo es bienvenido con buena voluntad, esa es la idea. No, todo, porque en sí el caso es serio, o sea, claro. Todos vivimos eso y creo que todos tenemos sensibilidad y al menos hay que rescatar ese lado humano que todos tenemos, ¿no? Y sería bonito, disculpen, que más adelante Ventanilla sea un distrito no solamente en el área pues verde, ¿no? Sino también en el área de salud, en el tema de los animales. También que sea la gente más responsable con su mascota. Hay que tener en cuenta que los animales también sienten, ¿no? La diferencia entre el ser humano y el animal, que el animal nomás no habla, pero igual también siente. Ajá, sí. Obvio. Es como un espejo, ¿no? De la sociedad también, porque vemos a un animal que está todo abandonado, todo descuidado, todo enfermo, es como somos también, ¿no? O sea, claro. Cómo nos tratamos nosotros también, es un reflejo de cómo somos en sí como personas. Claro. Como, la idea no es ser tan, no es ser indiferente, sino ayudar. No es tanto hablar y criticar, sino es hacer. De repente, a veces no hay medios, pero al menos con contactarse entre los vecinos, entre de repente personas, siempre la unión a veces es la fuerza. Bien, yo quiero agradecer a Dante Valdivieso, Antonio Sea, promotores del programa Ayuda a los Animales, Justicia y Lealtad. Ya saben que si quieren ayudarlos, pueden llamar al 553-0196 o al 968-810461. Muchas gracias por haber estado con nosotros y las palabras finales para porque ya el tiempo nos ha ganado. Bueno, y ya viene Soñando con Laura Mau. Adelante. Bueno, Bueno, agradecerte, ¿no? Agradecerte a Tulio, agradecer a la radio, bueno, que se han portado súper bien con nosotros y esperamos regresar en un tiempo también para seguir tratando este tema. Y bueno, seguir diciéndole a la gente, ¿no? Que no es, bueno, no es algo, no tengan miedo o no se incomoden de repente de adoptar a un perrito, también el tema de la adopción es, ¿no? Importante. Esencial. Adoptar, traten de esterilizar, si ven que su vecina ha botado una perra, algo, esterilícenla, o más que todas las perras. Ayúdenla. Y bueno, siempre la ayuda, la voluntad está por medio, ¿no? Tenemos que todos ponernos la mano, la unión hace la fuerza, todos sabemos. Y bueno, si no hay medios de repente económicos, al menos podemos preocuparnos en pasar la voz de repente, porque yo sé que a todos nos hace falta el dinero, pero en este caso a veces es el motivo por el cual a veces las personas no ayudamos. Entonces, claro. Pero siempre podemos pasar la voz, ¿no? O sea, por eso los contactos, ¿no? De repente tú no puedes, pero tu amigo sí, o de repente el otro sabe, o claro, te puede facilitar un medio, una llegada, claro. Bien, palabras finales también de nuestro otro invitado. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, señor Tulio Chávez, por darnos la oportunidad de estar acá presentes, ya que es un tema muy importante el que hemos tratado. Y pues nada más, pues decirle pues a los vecinos, que por favor, las personas que quieran pues colaborar, como ya saben, nos pueden contactar a los números que hemos dado. Y también, por favor, las personas que quieran unirse a esta labor social, sumarse a la asociación, simplemente nos pueden contactar por la página web, o si no, me pueden llamar a mis teléfonos que he dado, tanto el fijo como el celular, por favor. Y toda la ayuda es necesaria, por favor. Bien, muchas gracias pues a nuestros amigos de la Asociación de Protección Animal, Justicia y Lealtad. Estaremos en contacto para ver cómo se desarrolla el tema, y el teléfono es 553-0196 o al teléfono celular 968-810461. Son los teléfonos para que usted pueda apoyarlos en esta misión pues de proteger a los animales. Antes de retirarme, quiero comentarles que hoy día 24 de mayo se conmemora el Día del Operador de Radio en todo el mundo. Eric, feliz día. Ese trabajador que aprendió a complementarse con los locutores y los periodistas para las transmisiones, para que las transmisiones tengan otro color, ¿ah? Esos soniditos de perrito, esos aplausos, ¿ah? Se debe pues a nuestro operador de radio. Así que feliz día, Eric. Es un día especial para quienes desarrollan esa actividad en distintas emisoras. ¡Qué chévere! Que fue estipulado en homenaje al creador del código Morse, pues un 24 de mayo de 1848 se estableció la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que se había investigado. Así que ya lo saben, el 24 de mayo se conmemora el Día del Operador de Radio en todo el mundo. Bueno, y agradeciendo a la Fiscalía, a María Elena Guerra Cerrón, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Callao, que nos han invitado, tienen el agrado de invitar a usted a la presentación del primer ejemplar de la revista institucional Academia Fiscal, evento que se realizará el día miércoles 29 de mayo a las 15 horas en el Auditorio Domingo García Rada, Girón Supe, número 544, Urbanización Santa Marina Sur, Callao. Así que muchas gracias pues a la doctora María Elena Guerra Cerrón, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, por esta invitación. Ahí estaremos. Tiempo ya nos da para más. Queremos agradecer por la sintonía a todos aquellos que han estado acompañándonos, que siempre están con nosotros. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la computadora. Y nos estaremos reencontrando el día martes, el próximo martes, siempre a las 9:30 de la mañana. No se olviden que si tienen alguna noticia que ustedes quieran difundir, noticias que sean de interés de la población chalaca, pueden escribirnos a noticias@prensachalaca.com. Repito, noticias@prensachalaca.com. Si usted quiere que su información sea difundida en Prensa Chalaca, si quiere que salga en la revista, sí. Si quiere que salga en el Pachacutano o en la revista Genio o en este programa radial o en nuestro programa radial de Radio Satélite, pueden escribirnos a noticias@prensachalaca.com. Bien amigos, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Ya viene Soñando con Laura Maur. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide hasta el próximo martes. Que tengan ustedes un hermoso fin de semana. Cuídense mucho porque nos estaremos reencontrando el próximo martes. Que tengan ustedes muy buenos días.